Señoras, señores, estamos con nuestro columnista invitado de la noche de este jueves aquí en Ofrendas Urbanas. Bienvenido, señor Ilan Brandenburg. Hoy nos va a hablar sobre películas de ratas. Ah, no. No estaba previsto. Podría ser. ¿Cómo estuvieron? ¿Vieron todos Relatos Salvajes? Sí. No, yo no todavía. Me voy a dejar mucha. La quiero ver. Voy a hablar poco de eso, ¿está? Porque hay gente que todavía no la vio, incluso en esta mesa, pero... Y se vincula un poquito, bastante, con la columna de hoy, que tenía que ver con el cine y la locura. Ajá. La verdad que eso estaba planeado incluso antes del estreno de Relatos Salvajes. Bueno, se atrasó un poco esta columna. Y simplemente voy a decir que la fui a ver dos veces. Uh-huh. Y la segunda vez la fui a ver solo. A mí me gusta eso de ir al cine solo. Sí. La primera fue una sala llena, con mucha gente, y fue como un evento, digamos. Un poco lo que está pasando a todos, que se corre el boca en boca. Fuimos de al grupo, estaba la sala llena, la gente riéndose, aplaudiendo al final, digamos, fue casi como un festejo. Y la segunda vez, éramos cuatro personas en la sala. Fui a las 3 de la tarde un día y había muy poca gente, y lo único que voy a decir es que es una película de impacto, básicamente. Y que ese impacto se exacerba al ser cortometrajes, porque bueno, si cada historia tiene un impacto cada 30 segundos, si encima las historias son cortas y tienen su punch o su final, porque el final siempre es tremendo en cada una de las historias, esto se multiplica. Lo que no me pasó la segunda vez que vi la película. Entonces, si bien sigo teniendo admiración por el director y por la gran obra que hizo, es una película que no funciona. Le damos un paso al nuevo satélite y muchas gracias. Nos vemos pronto. Empieza a las 20, termina a las 22. ¡Arte accidental! ¿Ustedes querían culos? Poño, poño, poño, sacan a loco a hoy. Seguimos haciendo Ofrendas Urbanas. Gracias, Cristina, por dejarnos el espacio. Estuvimos escuchando atentamente la cadena, hablando despacio, por dejarnos el espacio, Cazaron ahí el... ¡Echa carrillo! Muy bien. Bueno, y hoy estábamos hablando de ratas hace un rato, pero ahora... Igual que loco, ¿no? Lo de la transmisión esta de Ersat. Me llamó la atención la estética, ponele, ¿no? Era como, estamos llegando a otro planeta, era medio extraño, ¿no? Era la estética común de las... que suelen teniendo como más... más política, esta era como más esperanzadora, más como que estamos llegando a otros planetas. Más el viaje a la luna, lo sentí. Sí, yo estoy sorprendido porque la verdad que estaba completamente seguro que ya teníamos varios satélites en el espacio y ahora me entero que estamos 78 años de atrasado con los rusos, por ejemplo. Pero escúchame, ¿no íbamos a llegar a la estratosfera nosotros? Eso es lo que iba a preguntar. Yo no la escuché la cadena, entonces. Iba por ahí porque vamos a llegar a la estratosfera, llegar a Hong Kong. Desde la estética me pareció que sí. La estética me pareció que sí, pero después no, después fue cortita. Pero era Cristina viendo como una pelota blanca en un televisor que llegaba para arriba. Sentada en su despacho. Y era, no sé, fue extraño para lo que estábamos acostumbrados a las cadenas. Bien, bueno, por lo pronto estamos aquí en Ofrendas Urbanas, sí. Estamos con nuestro invitado de la noche. Me colgué, ¿no? Y está muy bien, sos el invitado, así puedes hablar de lo que quieras, pero vos te especializás en cine. Estábamos entablando una muy buena charla cuando se cortó por la cadena, así que retomemos, ¿dónde estábamos? Yo estaba en el cine justamente viendo por segunda vez Relatos Salvajes. Ajá. ¿Y vos qué te había parecido la película, me habías dicho? A mí me gustó mucho, me pareció, digamos, no sé si como crítico o qué, algunas cosas me parecieron previsibles. Uh-huh. No me molestó igual porque me pareció buena y me divirtió mucho. Sí. Y me daba cuenta que me reía mucho en partes en las que, el grueso de la gente estaba como atenta y tensa por la situación, y a mí me causaba mucha gracia. Sí, habla muy mal de vos eso, ¿no? No, sí. No, a mí me pasa, creo que también. Creo que igual yo, como te decía, yo fui a disfrutar al cine. Entonces, ya decía, estaba pensando un poco en el director lo que hizo y lo que nos estaba dando, y estaba muy contento con eso. Pero lo que, sin contar demasiado de la película, porque acá tenemos un integrante que todavía no la vio, cuando fui por segunda vez, acá hay otro de. Hay varios que no la vi. Ah, mira, qué lástima. Yo no la vi. Yo estoy muy deseosa de verla, porque todo el mundo me habla maravillas de esa película. Y tengo un par de amigos laburando en Elia. Es muy loco que genera eso, ¿no? Esas ganas de ir a verlo, porque todo el tiempo la película genera sorpresa. Lo que me decepcionó mucho la segunda vez que la vi. Que, pero vos, ¿con no quién no querés ver dos veces que la película y te pase lo mismo? Claro, pero me di cuenta que ese patrón está muy repetido en la película, hasta capaz que en algunos puntos se vuelve previsible, cosa que realmente no me pasó la primera vez que la vi. Y entonces me di cuenta que hay un predominio de la sorpresa en todo ese caso. Así que sin, o sea, que vayan simplemente a disfrutar y a dejarse llevar una película. Y no vuelvan. Que para ver una sola vez. Exactamente, porque si no se... Ah, hay más de 3 millones de espectadores. Y ustedes 3 no la vieron. Espectacular. Bueno, esto tiene que ver un poco, sobre todo esa película, más que ver con la locura, que es el tema de la película de hoy, tiene que ver con el desborde. Y muchas veces la locura tiene relación, sobre todo en algunos géneros como el suspenso y el terror, con, digamos, muchas veces nosotros pensamos a la locura o al artista incluso, porque la locura se vincula a veces con la creación artística de una manera muy estrecha, y a veces la pensamos de un lugar más como la extravagancia, lo loco, lo flashero, y no es tan así la locura, digamos, de algún punto. La verdadera locura. Y es extraño hablar de la verdadera locura, porque justamente la locura... La locura es la locura. La locura es otra verdad, eso es sin ninguna duda. Pero en estos casos no vamos a hablar del punto más extravagante o llamativo, sino hasta en algunos casos, hasta la necesidad y de generar arte para ayudarte y para generar alguna sustentabilidad con la locura. Para arrancar un poco vamos a tomar algunas películas. Y vamos a arrancar por uno de los grandes maestros del cine, que es Alfred Hitchcock, que, para quien no lo sabe, generalmente tenía un predominio por el género policial, pero era un poco engañoso, un poco también, Relatos Salvajes tiene bastante ese estilo, que si bien es un policial, está hablando de otros temas. Él, de alguna forma, con el título de sus películas ya nos estaba dando una pauta, por lo menos una pauta de interpretaciones. Podemos hablar un poco de los títulos de las películas. Voy a arrancar con Vértigo, de 1958. Uh-huh. ¿De qué habla Vértigo? De la gente que tiene vértigo. Exactamente, porque si bien va a ser una mascarada, podríamos decir, que es un policial, poco va a tener que ver este policial con Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Donde lo interesante es ver cómo el tipo se dio cuenta que la lamparita naranja significaba que tal era el asesino. Sino todo lo contrario, sino que el que está buscando algún crimen, en realidad lo que está haciendo es una búsqueda personal, y en este caso con sus propios miedos a la altura, ¿no? Al punto tal que la primera escena de la película, les cuento un poquito así, porque si no se va a entender. James Stewart, exactamente, que era como el Robert De Niro de Scorsese, o el Darín de Campanella, por decirlo de alguna manera. El actor fetiche. El actor fetiche de Alfred Hitchcock, o el protagonista durante mucho tiempo, una de las cosas que él padece es una situación donde un compañero de él cae de un precipicio. Y él, luego de eso, le costaba hasta mucho subirse un banquito. ¿Por qué? Porque sufría de vértigo. Entonces, en la primera escena, está él sentado en un diván con su secretaria, que está sentada en un banquito un poco más arriba, escuchándolo, y él relatando esta situación y cómo se siente, si lo está superando este momento, si cree que ahora va a poder subir a la altura, de alguna forma ella ayudándolo a superar este miedo. En una situación que es muy análoga a una situación de psicoanálisis, claro, ¿no? Entonces, con algunos, esto es muy interesante del cine en general, donde a veces con sutilezas estamos recreando situaciones y hablando de temas donde, al igual que los cuadros, el título nos va a dar la pauta. Por ejemplo, ¿ustedes conocen el cuadro de Guernica? Sí. Si el cuadro de Guernica, por ejemplo, se llamaría de otra, si no se llamaría Guernica, ¿ustedes pensarían directamente que está hablando de los bombardeos en la Guerra Civil Española? ¿O podría no serlo? Según el título. Lo que pasa es que yo, claro, siempre supe que era de Guernica, de la Guerra Civil. Pero lo subiste porque el título se llama Guernica y también por el contexto, claro, lógicamente. Pero tenés que saber que es, sí, Guernica, porque si no, no lo sabés. Yo, de hecho, las primeras referencias que tuve el cuadro, uh-huh, yo no sabía que era Guernica. Pero por lo menos al llamarse así, uno mínimo lo googlea, digamos, si querés, o al menos invoca a que alguna relación puede tener incluso con un hecho, por más que usted... Imagínense que lo hizo en esa época también, ¿no? Ahora, si ese cuadro se hubiese llamado 2001, por ejemplo, podría ser. Sí. O Bagdad, podría ser. Y estaría hablando de otro tema. Con las películas pasa algo similar. Entonces, cuando... si bien este tipo hace un policial, si bien la primera situación no es una situación analítica, pero el tipo está sentado en un diván, Y tiene una persona que lo está escuchando, generando esa situación, de alguna manera podemos inferir que a partir del título tiene sentido interpretar que el tipo nos quiere hablar de cómo un policía descubre algunas cosas que van pasando en la película, véanla, es muy interesante, sino que todo lo contrario, sino que está hablando de los miedos y de los miedos que tiene el propio protagonista. Ahora, una pregunta interesante. ¿Cómo hacemos para mostrar un trastorno psicológico? Cuando uno habla de trastorno psicológico, generalmente son cosas que pasan internamente. Pero una película no puede, a menos que sea, lo puede contar, sí podría ser una voz en off. En este caso lo vamos a ver con imágenes. Y estamos hablando del vértigo. ¿Cómo se imaginan ustedes que se puede mostrar eso? Yo la vi, no puedo hablar. Vos no hablés. muy pertinente para Doris Day. Muy bien, muy pertinente para la radio, vos no hablés. Pero a lo que voy es esto. Hay una genialidad de este personaje que nos muestra cómo es el vértigo. Y muchas veces a partir de ahí pensamos que cuando uno tiene vértigo ve las cosas de esa manera. ¿Qué es lo que hace? Él inventa un sistema técnico, a partir de una técnica cinematográfica que tiene que ver con tirar la cámara hacia atrás y hacer un zoom hacia adelante. ¿Qué es lo que, o sea, digamos, es como que el zoom va en dirección contraria al movimiento de cámara? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros con el zoom nos centramos en el personaje, perdón, al revés, cuando nos tiramos para atrás, lo que vemos se abre el fondo. Claro, empezamos a ver más grande la imagen, ¿no?, en el fondo. ¿No? Y con el zoom adelante, el fondo se le viene encima al personaje. Esto que sucede al personaje, de alguna forma no es solamente un recurso técnico, que nos sirve para que podamos ver el vértigo. Esto es una genialidad, punto y coma, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ¿cómo haces para verte vértigo? Bueno, Hitchcock sabía, y por eso es uno de los grandes genios del cine. Y Hitchcock sabía es un buen título para Hitchcock sabía. Para una banda. Lo vendemos un libro o algo así. Sí. Bueno, entonces, eso me pareció interesante destacar de la película, que incluso en los títulos, por ejemplo, cuando están poniendo los actores y demás, hay una imagen que aparece muy repetida, que es el espiral. Entonces, otra vez volvemos a la cuestión psicológica, donde hay algo del pasado que tiene repercusión en el presente. Y el vértigo, por eso decimos que esta película habla del vértigo, no habla de policías y dinero y lo que fuere. Por más que eso esté en la historia. Sino que el espiral lo que tiene, a diferencia del círculo, es que explica que las cosas se vuelven a repetir, pero no exactamente en el mismo lugar. Pero tampoco es una línea del tiempo, donde el pasado no tiene nada que ver con lo que viene, sino que todos volvemos hacia un lugar, pero no es exactamente lo mismo. Esto es un poco lo que le pasa al personaje, que vuelve a revivir esa escena, pero no exactamente igual, claro, sino a partir de su vértigo. Luego Hitchcock va a seguir trabajando un poco lo que es los temas psicológicos, y va a poner más énfasis en decir, estoy hablando de temas psicológicos. Yo sé que ustedes norteamericanos de los años 50 les encantan los policiales, y yo me lleno de plata con esto, pero como soy un genio, de haber dicho, ¿no?, imagino, voy a seguir hablando de estos temas para poder llegar a la sociedad. Y 2 años después hace una película que se llama Psicosis. Psycho. O sea que ya no tenemos duda que este era el tema de Hitchcock de alguna manera. Claro. Y ese Psicosis va a poner más de relevancia a lo que tiene que ver con separarse y explicarle hasta casi al espectador de esto no tiene que ver con el dinero. Digamos, el mundo en general no tiene que ver con el dinero. Porque, ¿y cómo hace? Todo lo contrario. La película arranca con un robo. Una secretaria que le piden que deposite $40,000 de una venta y en vez de hacerlo, se lo guarda, arranca el auto y se va. Entre que la persiguen, ella tiene miedo, porque bueno, esto no deja de ser una película de entretenimiento. En un momento llega a un hotel, se guarda donde puede, hay unas situaciones medio extrañas y la matan. En la clásica... Y todo eso, bueno, la matan. Ahora, lo primero que hace el asesino es limpia la escena del crimen y la plata que estaba en un paquete la tira en un tacho de basura. No se percata, no fue a robar por la plata, no tiene nada que ver. Y la cámara hace un zoom sobre eso. Cuando hacemos un zoom, le podríamos decir en tipo de lenguaje que es un énfasis. Está llamando la atención. Entonces, ¿qué nos está diciendo el director? Les pregunto, por ejemplo... Mirá, tiró la plata ahí y no le importa. A él solo le interesa matar. Mejor dicho, esta película no tiene que ver con el dinero. El foco está en otra cosa. Tiene que ver con la psicosis. Te lo digo en el título. Ajá. Míralo. Pero muchas veces fuimos a ver un policial y por eso también son películas tan masivas. Algo parecido, y me pareció interesante esto hacer, de donde te llevan la atención hacia un lugar para justamente retrucar y decir, uh-huh, estoy hablando de lo otro. Pasó con Fabián Bielinski, un director que a mí me gusta mucho. El Aura. Bueno, que falleció exactamente con El Aura. Él venía a hacer Nueve Reinas, no sé si la pudieron ver. Sí, Nueve Reinas. Sí. Bueno, Nueve Reinas claramente es una película sobre el dinero, digamos, y que también es un tema muy interesante. Entonces, fuimos a ver, después de haber hecho un éxito mundial, Y eso es importante también, la expectativa que tiene el público sobre lo que va a ver. Y sobre eso trabajó excelentemente, porque la película arranca con el personaje que es Ricardo Darín, que era el mismo protagonista de la película anterior, con toda una escena de robo espectacular, pero que solo surge en la imaginación del personaje. Y de alguna manera está haciendo la misma técnica que Hitchcock. Seguramente Fabián habrá visto algunas películas. Y bueno, entonces quería destacar eso, ¿no? Como una técnica cinematográfica de centrar la atención en un lugar para decir, de esto no estoy hablando. Y el aura poco tiene que ver con el dinero, digamos. Si no, todo lo contrario, tiene que ver con la búsqueda de un personaje que está bastante perdido. Si bien tiene que ver con algunos temas que tienen que ver más con la psiquis del personaje que con los intereses, dineros, bancos y demás. Vamos a cambiar. Hasta ahora estamos hablando de películas donde la locura, si bien es atractiva y tiene como expectativa, digamos, o que tiene que ver con personajes interesantes, como que de alguna forma roza a los personajes, en estos casos nos vamos a ir un poquito más crudo todavía, o sea, y que tiene que ver con esto que decía al principio, ¿no? De que a veces la locura y el arte se vinculan desde un lugar de creatividad, incluso a veces vemos artistas que hacen locura y en vez de preocuparnos, los aplaudimos, digamos. Nos tranquiliza incluso. Sí. Sí, caso de Charlie, por ejemplo, en algunos casos de su vida. Creo que todos pensamos en Charlie Maradona, por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, yéndonos ahí, entonces, ¿a dónde nos podemos ir a un lugar más crudo para hablar de la locura? Nos vamos a ir al género documental. Vamos a ver una película que generalmente no fue muy difundida, capaz que los productores son un poco más conocidos. Es producida por Gus Van Sant, que capaz que es un director de cine independiente norteamericano, que hizo Milk, por ejemplo, hizo Paranoid Park, hizo algunas películas más de culto norteamericanas, y John Cameron Mitchell, que hizo Shortbus, tampoco, son directores independientes norteamericanos, no son tan conocidos, o no son tan populares, mejor dicho, y lo producen este tipo que se llama Jonathan Coulet. Jonathan Coulet realiza un documental de alguna forma para construir su psiquis que estaba destruida. Es muy interesante. La película va a arrancar con, de alguna forma, explicando o entendiendo a su madre, que su madre tiene un diagnóstico de esquizofrenia. ¿Cómo se llama? ¿O le estás reservando el nombre para...? No, me había olvidado decirlo. Ah. La película se llama Tarnation. Ah. La película se llama Tarnation, debe estar en internet, es un documental muy interesante. Y como todo destrucción psíquica, arranca con una patada a la cabeza del espectador, prácticamente. Entonces, con esta sucesión de hechos. Una tarde, René se cae del techo de la casa. René es la madre de él. Dos, en un lugar, en lugar de mostrar signos de recuperación, René se queda paralítica. A alguien de la familia se le ocurre que lo mejor era darle electroshock para su recuperación. Y después dice, René, sometida durante 2 años a electroshock, nunca vuelve a ser la misma. René, su madre, que encima su padre lo había abandonado a él antes de nacer. En ese contexto él se cría, con una madre que, desde joven, sufrió 2 años de electroshock y que nunca volvió a ser la misma. A partir de ahí, las imágenes también responden a eso, es como un montaje bastante fuerte, digamos, bastante invasivo para el espectador, e incluso hasta lo vemos a él tomándose imágenes transvestidas de chico. Y de alguna manera lo que él explica es la necesidad de generar esta película para poder hacer algo con su pasado. No sé si a ustedes les pasó algunos momentos donde pueden relacionar o algún mal momento con una creación artística o a veces no mal momento, en este caso es bastante más grave, ¿no? Pero donde directamente en este caso el documental, y tiene que ver con sus filmaciones del de chico, del de ahora, hasta el punto tal que él logra juntar a sus padres ya de grande. Él nunca había conocido a su padre. Y lo conoce buscando, lo busca a partir de la película. Y bueno, y lo firma. Y de esa forma, él puede, de alguna manera, hacer algo con su pasado. En este caso, la función creativa tiene una función psíquica para él de armado totalmente, digamos. Es como una necesidad que tiene. Y es muy interesante ver eso. Es una película distinta, digamos, no tiene que ver necesariamente con un espectáculo, como decíamos, o que el tema estaba soslayado como un policial, sino todo lo contrario. Perdón, ¿y estas imágenes de él de chico están recreadas o son reales? Él de chico. Él desde chico. Pero no recreadas, sino que son auténticas. Le regalan una cámara de Super 8, claro. Y fue prácticamente su salvación. Claro. De alguna manera. Muy interesante. Yo creo que a veces, no, por supuesto no a esos niveles, pero creo que a muchos que nos interesa el arte, de alguna manera, por lo menos ya generar un espacio, si se quiere, uh-huh. alguna contención. Claro. A mí me pasó cuando conocí, por ejemplo, los auriculares. Yo estaba de viaje, me fui 5 meses a Estados Unidos, no sabía ni bien por qué, nunca había vivido solo y nunca había trabajado. Como todo, todo de golpe, lo hice. Y bueno, y conocí, obviamente en Miami lo que hice es comprar tecnología, y bueno, y conocí los auriculares y empecé a escuchar, por ejemplo, Soda Stereo de otra manera. Y incluso la obra de Cerati, que bueno, hace poco la muerte me sensibilizó bastante porque me volvió a conectar con algo de mí que era importante. Y me permitió generarme un espacio que yo, incluso saliendo a la vida laboral en el 2001, un oportuno total, no había podido. Entonces, de alguna manera, esta película también me generaba cierta identificación. Por supuesto, mi historia nada tiene que ver. Digamos, yo era un chico bien judío, clase media, frente a un tipo que aparte después sigue contando cosas terribles como que la madre es drogadicta, que la violaron adelante de él cuando era chico, digamos, fue esquizofrénica desde este momento, después de 2 años de electroshock. Tenía motivos igual para ser esquizofrénica la señora. Sí, digamos que sí, de alguna manera también es la comprensión de él hacia su madre, sí. Digamos, por más que es muy triste. Bueno, y por último... bueno, vamos redondeando algunos conceptos que vimos hoy, ¿no? El siempre, tema de... Esto es un clásico, siempre sí. Nos quedamos con hilado sin tiempo. Estamos bien. Tenemos, por ejemplo, las películas que generan una función, una funcionalidad. Tenemos también esta cuestión, estas estrategias y técnicas del director de generar atención en algo para decirte esto tiene que ver con todo lo contrario. La importancia del título y de los títulos, porque hablábamos de El Espiral y del nombre de Vértigo y Psicosis. Y por último, simplemente les tiro un título de una película muy extraña de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman es guionista de Quiere ser John Malkovich, de Eterno Resplandor, una mente sin recuerdo. Y su primera película que dirige se llama Sinécdoque, Nueva York. Una demencia. Es una psicosis, directamente. Es un tipo... A mí me costó entenderla esa película. Si pueden, búsquenla en internet. Es una película completamente distinta. No vayan a ver un espectáculo, sino que vayan a ver... un tipo que vive la psicosis. Lo que es muy interesante del director es que él tiene un estilo surrealista, como vimos en Eterno Resplandor, sobre todo se ve mucho en Ladrón de Orquídeas, que también le escribe él. Entonces, de repente, viste, en Ladrón de Orquídeas hay una cocaína verde, digamos, hay extrañeza. Bueno, a este personaje le empiezan a pasar los fenómenos que suceden en la psicosis, de extrañeza, pero no es que lo vemos como un loco que le pasa, sino que le suceden en la realidad de la película. Es una película con estética surrealista, pero a este tipo le sucede, y él es un director de teatro que lo que necesita es que toda su vida sea retratada en sus obras. Y esto, no, como su locura, y volviendo a Relatos Salvajes, un desborde, esto no tiene fin. Entonces, es él relatando su vida, y después dentro de la obra necesita que alguien que está haciendo, que relata su vida, y así, y así, y así, infinitamente. Es una película larguísima, que es realmente una psicosis. Sinécdoque, que es el todo por la parte. O sea que por ahí tiene relación con eso, con que la obra como una parte de su vida... Bueno, lo que se dice también mucho en psicología es que cuando uno escucha un tramo del discurso de una persona, de alguna manera puede entender su estructura. Claro. Es lo que le pasa a este tipo, que genera una obra que solamente puede hablar de sí, y de sí hablando de sí. Claro. Ilan, la verdad que siempre nos... Yo seguimos la hora que sigue, ¿no? Escuchándolo. El 30 vuelve. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo estás acá de nuevo? Estoy el 30 antes de partir de viaje. Bueno, buenísimo. ¿Sabés con qué vamos a estar? No, todavía no. Bueno. Todavía no, pero vamos a ir viendo. Buenísimo. Bueno, gracias Ilan Brandenburg por visitarnos.